con otro programa de Cultura Cívica Progresista en su Radio Puente Alto 107.7 FM. Recuerde, nos puede llamar e interactuar al fono 2872-7871, 2872-7871, al Twitter Radio Cívica-Pro, Twitter Radio Cívica-Pro, o al Facebook Cultura Cívica Progresista. En esta oportunidad me acompaña el secretario cultural del Partido Político Izquierda Ciudadana, Luis Muñoz, con el que conversaremos y analizaremos los temas de contingencia y política. Pero antes de partir, yo quiero tomarme una licencia porque ya este es nuestro segundo mes que empezamos ya con el programa y no he dado a conocer que mi radio operador es mi hijo, Sebastián, así que un saludo, un abrazo y muchas gracias por la ayuda, hijo. También un pequeño saludo para este domingo, mi hijo mayor cumple 28 años, así que también un saludo para mi hijo, Camilo Ignacio Jiménez Ramírez. Así que discúlpenme por haberme tomado esta licencia, pero se lo merecen mis hijos. Bien, pues Luis, ¿cómo estás? Bien, acá de nuevo en este programa, esta vez. El primero fue para el 18 de septiembre, no sé si se habrá escuchado mucho con el tema de las fiestas, porque igual es un tema no menor la celebración de la independencia, pero acá viendo algunas cosas que han pasado durante esta semana que no podemos dejar pasar por alto. El caso del financiamiento del Pentagate es un temón. Un temazo. Un temón que hay que tratar. Hoy día, ponte caso en el programa, Julio César Rodríguez hablaba que es impresentable, que al final los únicos que no saben quién financia las campañas son los ciudadanos. O sea, los políticos no pueden aducir que ellos no saben quién los financia. Y hay que destacar quiénes fueron los parlamentarios que salieron que no tenían financiamiento reservado. En el caso de nosotros, el diputado Sergio Aguiló no tenía financiamiento de gasto reservado, lo cual ratifica una gestión y una coherencia en el decir y en el hacer. Y yo creo que eso hay que destacar. O sea, de repente toda esta semana hemos visto el lado negativo del tema, del financiamiento un poco bajo cuerda y de cómo a través de ese financiamiento yo puedo tensionar cuál tal o cual decisión frente a una votación determinada. Pero creo que hay que apuntar también al otro lado, que hay un grupo de parlamentarios que efectivamente no cayeron en ese juego y quizás a lo mejor tenerlos presentes a la hora de votar en las próximas elecciones, porque eso es parte también de una forma de ser política. Las buenas prácticas hay que destacarlo, de repente destacamos solamente las malas prácticas, así que exactamente, uno es bueno destacar que en este caso el diputado ¿cómo se llama el de los pingüinos? Boric, no, el otro. Giorgio Jackson. Y Vlado Mirosevic están por el proyecto de la transparencia dentro del Congreso. Es muy importante destacar esto, son chiquillos jóvenes, parlamentarios jóvenes, que salieron del esfuerzo, salieron de la calle, y nos dan un ejemplo para poder transparentar un poco esto. Si la gente está aburrida de todo este tipo de cosas, es precisamente por eso este programa se hace, para que la gente se interiorice, se internalice de todas las cosas que pasan en la política, para que saquemos a la gente que hace las malas prácticas, a la vieja política que sigue haciendo malas prácticas, y que al momento de votar ejerza el voto por quienes realmente se lo merecen. Claro, y de hecho es un punto importante, o sea, la forma de entender la política, la construcción del sujeto político en los últimos 10, 5 años ha cambiado radicalmente en Chile. Estamos hablando de un sujeto político sumamente informado, sumamente interconectado, y aparte que es necesario también generar una dinámica de cómo ciudadanizo la política. ¿Por qué? Porque de repente caemos en el discurso de politicemos la ciudadanía, pero ¿bajo qué lógica? ¿Bajo las mismas viejas prácticas de la maquinilla funcionando y el tema de la cooptación de las visiones más críticas? ¿O construimos a través de un tema de transparencia? Efectivamente, se juntó Juanito con Pedrito, pero que se sepa, que lo sepa el ciudadano, que lo sepa el votante. No nos sirve que sepan ellos entre cuatro paredes, que el ciudadano esté votando por la gran transformación, ejemplo, una ley de pesca, y que las pesqueras financien al diputado de la región que tiene que votar esa ley. Es una cosa que y que tiene parte creada, claro. Parte interesada, que se debería haber omitido y no se omitió y votó igual. Claro. Entonces, bueno, de esas cosas son las que nosotros normalmente tenemos que darnos cuenta, nosotros abrir los ojos como ciudadanos y al momento de votar, eliminar estas cosas. ¿Sí? ¿Qué miedo tienen de transparentar esos aportes? ¿Qué miedo tienen de que la gente sepa, por ejemplo, tú mismo, tú que quieres presentarte, que la gente sepa que tal y tal empresa te está apoyando? ¿Qué miedo hay? No, ¿por qué no transparentarlo? Claro, básicamente eso es. Básicamente el tema, acá hay varias palabras que suenan como a susto todavía. Transparencia, uy, qué terrible la transparencia. Es normal. En cualquier país del mundo la gente no se preguntaría el ser transparente o no. Es como parte de su idiosincrasia. Acá tenemos que apelar a la transparencia. O sea, no somos transparentes, tenemos que llegar a la transparencia. O sea, ya tenemos un tema que estamos en desmedro. Y en el tema político también, o sea, tenemos que ver una situación, una construcción política acorde a la realidad actual. O sea, tenemos un padrón de votantes cada vez menor. No, con el tema del voto voluntario supuestamente iba a aumentar la cantidad de votantes. Mentira, se mantuvo, incluso en algunos momentos bajó. Entonces, ¿por qué la gente no vota? Porque no cree en la clase política. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no cree? ¿No cree porque no hay proyecto político? ¿No cree porque no hay nuevos liderazgos políticos? ¿O no cree porque existen unas prácticas que sistemáticamente van generando nichos de poder que no permiten renovación? Entonces, ¿cuál es el tema? Ciudadanizar la política. Que el ciudadano entienda que el dueño, el soberano de la construcción de poder político en cualquier sociedad moderna, de la construcción del Estado moderno, es el pueblo. ¿Pero qué pueblo? El pueblo que está informado, el pueblo votante. Desde fuera del voto no construye absolutamente nada. Genero un espacio que lo van a cooptar y que me van a limitar en la función de construcción de relato, porque está diseñado el sistema para que los nuevos relatos no aparezcan, se invisibilizan. ¿Cómo se validan? A través de la participación ciudadana fundamental, que es la votación. ¿Pero una votación en cuanto a qué? En cuanto a un proyecto ya sea político, cultural, un proyecto de sociedad, y que en los últimos 10 años la sociedad chilena ha cambiado bastante, ha generado un escenario distinto. Entonces, los políticos, la clase política, ¿ha hecho bien esa lectura del ciudadano votante? Para nada. Entonces, para nada. Ahí hay un tema interesante que podríamos... Ese es una de las cosas principales, pero yo creo que hilando bien fino, este proyecto que están presentando Blado y Jackson, Giorgio Jackson, yo creo que debería ser apoyado transversalmente para que ya las malas prácticas empiecen a desaparecer. La gente ya no es tonta, la gente sabe, la gente se empodera, la gente se informa. Y por eso yo creo que tienen miedo de informar quiénes son aquellos, porque yo en muchos Twitter, muchas veces lo he hecho a través de mi Twitter, he pedido a todos los parlamentarios que transparenten quiénes fueron los que recibieron, quiénes han recibido este tipo de plata. Claro, porque, o sea, ¿qué es mejor que la gente sepa? Porque cuando yo voto por Pedrito y yo sé que lo está apoyando tal y tal empresa, yo lo voy a pensar, o sea, ¿voto por él? ¿Estoy votando al votar voto por él o estoy votando por la empresa que lo apoya? Entonces, yo creo que sería bueno eliminar eso, eliminar de raíz esa situación anómala, porque es una situación realmente anómala, donde estas participaciones de estas empresas, yo creo que obligan o tienen cierto poder sobre aquel parlamentario, senador o diputado que haya recibido ese tipo de aporte. Claro, y hay un tema de fondo. A ver, veamos cómo funciona la ley de partidos políticos, cómo se construyen los recursos de los partidos políticos. Los partidos políticos generalmente se tienen que autofinanciar de las cuotas de militantes, y van generando un pozo, y a partir de ese pozo, con lo que reciben por el tema de las votaciones que tengan, reciben también un montón. Pero no son todos los recursos necesarios, quizás. ¿Por qué no generar instancias de construcción de capital a partir de otras dinámicas? El crowdfunding, espacio de construcción de capital de como, a ver, hay películas que se han hecho ya crowdfunding. Acá en Chile el crowdfunding de la Universidad Católica financia proyectos. ¿Por qué a lo mejor las campañas políticas no financiarlas bajo esa vía? Que sea el ciudadano directamente que aporte. ¿Por qué va a aparecer Juanito Pérez aportó a la campaña de? ¿Por qué no prende el crowdfunding? Porque la ciudadanía, una, con la, o sea, con los niveles de, con los niveles de aumento de santidad, con los niveles de falta de circulante, la gente no tiene para estar aportando de la plata de su sueldo en función de un proyecto político que tampoco le da garantía de que esto va a cambiar, por una parte. Y por otra parte, porque no tenemos un tema de y por eso es lo interesante de estos programas, de una educación que nos, de una educación para la ciudadanía. O sea, una educación enfocada para, por y con la ciudadanía. Se tiende a generar una propuesta de ya, vamos a construir las mejores condiciones para el ciudadano. Es como en ese tiempo cuando salían antes de la Revolución Francesa, el tema anda todo para el pueblo, con el pueblo, pero sin el pueblo, es como lo mismo. Construimos en función de, pero sin lo más, sin el actor principal. Sin el actor principal. Porque el actor principal no tiene ningún derecho a injerencia real. Ahora mira, dentro de esto mismo el caso Pentagay, que es la empresa Penta, que está financiando a la gran mayoría de los diputados y senadores UDI, pero no solo a los senadores UDI, nos parece y súper raro que una persona que se diga que es de izquierda, que es Andrés Velasco, y también está recibiendo gran parte de plata de la empresa Penta. Entonces, súper raro, lamentablemente él no ha tenido la posibilidad de poder dar a conocer su versión. Los demás han dado su versión y se excusan diciendo que el CERVEL aprobó todo y está todo en regla. Así que con eso ellos se excusan y se escudan diciendo que está todo ok. Yo creo que sería súper sano para el país, para la ciudadanía, que este tipo de cosas sea transparente y debido a este caso se investiguen de aquí hacia atrás, que no haya prescrito obviamente, cuántas empresas, porque no solamente Penta ha aportado, tenemos que entender que las mineras, gran parte de las mineras, Grupo Luxi, han financiado campaña. Entonces sería súper importante que la gente supiera qué empresas aportaron y cómo, bueno, eso yo creo que va a ser más difícil, cómo votaron los parlamentarios y los senadores que tuvieron ese tipo de subvención, entre comillas, por las empresas, cómo votaron cuando las empresas las cuales fueron aportadas de dinero tuvieron afectadas por alguna, por alguna ley que fue involucrada esta empresa. Sería súper importante que sea transparente eso. Yo creo que el gobierno debería tomar carta en el asunto y se debería transparentar y que el gobierno financie las campañas políticas, porque al final hay que entender que, claro, Penta pasa plata, pero el candidato hace una revisión, ¿cierto? Hace una rendición de gastos y esa plata el gobierno, de acuerdo a la cantidad de votos, la devuelve. O sea, ¿quién financia realmente? ¿Quién es el que financia? Porque al final, claro, Penta pasa la plata, pero después al candidato le llega de vuelta esa plata. Claro, y el candidato después puede mandar de vuelta al financista inicial. Exacto, entonces es súper raro. O sea, yo creo que sería súper importante que el gobierno, como le digo, tome carta en el asunto y sea transparente y sea... yo creo que sería también mucho más equitativa la lucha de poderes, donde se dijera ya, ¿sabes qué? Va a existir una cuota, tanta cantidad de plata, y es esto y nada más. Claro, porque igual se queda un tema bien... Para cada candidato, claro, y para cada partido. Claro, y hay un tema bien paradójico. O sea, si yo soy parte de un lobby minero o soy parte de un lobby pesquero, obviamente voy a financiar las candidaturas de las personas que estén a favor de no legislar en contra del royalty, que no estén legislando por una nueva ley de pesca, que aumente la cuota de extracción de los pescadores artesanales, cualquier tipo de esas leyes, automáticamente las copto, porque el tipo es mi financista. Son los lobbies que hay dentro de los parlamentos, así que... O sea, el tema y el argumento se queda, no, es que si se empieza a generar una nueva ley de lobby van a volver a aparecer los tipos con los maletines negros, es mentira, eso es una caricatura más. O sea, cuando pasó el tema, este famoso caso del MobGate, que todo el chileno por lo general, el tema de la estructuración de la sociedad chilena, aprende después que se descubre algún tema. ¿Sí? O sea, cuando hasta que no aparecieron los cuerpos en Pisagua, la dictadura nos decía que no habían detenido desaparecidos, no habían muerto, o sea, no habían matado a nadie. Cuando apareció el tema del Mopgate, toda la estructura del Estado hoy por hoy no puede hacer muchas de las cosas, sino que tiene que terceriar y tiene que buscar un tema externo para evitar el tema de que haya sobre presupuesto, que se generen sobresueldos dentro de la misma institución de reparticiones públicas. Se aprendió del error, se va aprendiendo el error, pero cuando una vez que están pillados. Quizá esto del caso del tema de Penta también abra la posibilidad de que efectivamente ya no es posible más tener esta figura donde el único que no sabe quién financia su parlamentario es quien lo vota. Porque eso sí que ya es como... no sé, por un insulto a la inteligencia de todas las personas, o sea, y es transversal. Y eso es que... Ayer en base a eso mismo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Joaquín Lavín, donde el entrevistador, no me acuerdo, aunque parece que era 20, el hora 20 la red, parece que era, el entrevistador le decía, pero ¿cómo usted no va a saber quién le financió su campaña? Dígame que el aporte reservado nunca lo supo. Y él dijo que no sabía. O sea, ¿cómo no va a saber? O sea, la empresa llegó y dijo, ya, yo quiero aportar por tal y tal persona. No se juntaron, él no fue, porque recuerda que el presidente de la CPC, ¿sí?, dijo que había una fila para las candidaturas, siempre hay una fila de parlamentarios solicitando plata a las empresas. Claro. Y lo dijo abiertamente, El diputado Aguiló le dijo que diera a conocer esa lista y hasta el día de hoy no... Y también Osvaldo Andrade, claro, también lo dijo públicamente y lo encaró diciendo, bueno, que diga los nombres. Que diga. Si él sabe los nombres, que diga los nombres. ¿Qué parlamentarios han desfilado para solicitar plata para sus campañas? Y además estoy leyendo ahora que el PS va a presentar una querella criminal. Dice, PS evalúa presentar una querella que sancione conductas criminales en el caso Pentagay. Sería súper importante, o sea, bien por Osvaldo Andrade, bien por el diputado de la zona, marca un precedente que porque si se hace esto, obliga a que los demás casos sean transparentes. Claro, obliga a generar jurisprudencia en relación a este tipo de práctica. A esta figura que se está haciendo habitual y que ha sido habitual desde que se instauró estos aportes reservados, donde se aporta la empresa, para que la gente sepa, cada empresa, cada candidato tiene la posibilidad de recibir de las empresas aportes reservados para que se financie la campaña de cada candidato, pero esto a su vez no es que la empresa también no va a perder, porque con esto la empresa, que lo que hace, se beneficia, se coge la ley de donaciones, exactamente, y recupera al pagar menos IVA, al pagar menos impuestos, también recibe un beneficio. Y no sabemos qué pasa además, porque como te decía anteriormente, esa plata es devuelta por la cantidad de votos, porque cada voto vale 681 pesos. Si multiplicamos por la cantidad de votos que tienen estos famosos que están en cuestionamiento, que están en investigación, se devuelve la plata. Si al final la plata la paga el Estado, la pagamos todos los chilenos. ¿Pero qué pasa si de repente se devuelve esa plata de lo que la financiaron? Anda, ¿No hay un tema ahí de elusión? ¿No hay un tema ahí de un manejo ahí con el cuento de impuestos? Ahora, son cosas que uno puede pensar, puede opinar, porque mientras no se sepa, mientras no se transparente y se diga, mira, esto y esto pasó, todos podemos especular. Es que eso es el punto, eso es lo complicado de no tener un tema transparente. Cuando de repente yo estoy con todas las cosas como a medio decir o a medio crear, siembro un espacio para la especulación, porque la especulación también genera también cierto grado de incertidumbre, la incertidumbre también genera ciertas cosas que no afectan a ninguna sociedad moderna. O sea, cuando yo estoy de repente, como lo que pasó con los medios de comunicación, un ejemplo súper pedestre, no van a subir los cigarros 600 pesos el día miércoles. Yo te doy firmado, yo soy fumador, y mucha gente, y todos estamos cumplidos, hoy van a subir 600 pesos los cigarros. No ha subido. Hoy día hablé con la persona que está en el negocio cerca de mi casa, en el monte, y van a subir los cigarros. No, el vendedor me dijo que todavía no. Cuando él me dijera que van a subir, ahí me preocupara. O sea, los medios de comunicación ya están generando un tema de, oye, ¿se van a subir, o sea, los cigarros? Es que, oye, no hay mercadería. Es que ojo, ley, que viene el tema terrible. Es que la ley empezó a regir a contar del 1 de octubre. O sea, se podía. A lo mejor si la empresa no ha traspasado ese aumento a la ciudadanía todavía, pero la ley empezó a regir desde claro, el 1 de octubre. La ley que puede regir, ¿quiere? Pero lo que voy yo es que todo... A ver, yo hago una ley, ejemplo. Se vio el tema ya con el tema de la reforma tributaria, que no la entendió nadie, o sea, todo de pasadita, es como que es bien compleja entenderla. La reforma educacional que está ahí, que tira, que afloja. Pero ahora cuando aparece el tema de la reforma laboral, ya han aparecido un montón de críticas frente al tema de la reforma laboral. O sea, y justo y paralelamente anda que no, que van a subir los impuestos, y que no, que va a aumentar el desempleo, que va a ser más terrible, que no, que van a cerrar el mall. O sea, no, que el argumento es, ¿dónde se va a divertir la gente si cierran el mall? O sea, la diversión de uno tiene que ser que hace un trabajo de esclavitud para otro. O sea, es paradojal, po. ¿Entendés? El otro día me quedó grabado en el programa que estamos como panelistas de Radio Pirquén, en Ciencia, Conciencia Cívica, sí. Una palabra que dijiste que Marco siempre también la dice, que sería bonito soñar con un país mejor, un país más transparente, un país donde podamos vivir bien todos juntos. Claro. Y soñar un país, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no soñar y en dejar de ser, lo que yo he dicho siempre, ¿por qué no dejar de ser que Puente Alto deje de ser la comuna dormitorio, donde tenemos que salir de nuestra comuna a trabajar arriba, a Las Condes, a ¿cómo se llama? Vitacura, Santiago Centro? ¿Por qué no generar las condiciones, soñar y crear puestos de trabajo aquí en Puente Alto y buenos puestos de trabajo? Claro, ¿y por qué no? Podemos hacer de Puente Alto un lugar sustentable. Bueno, estaba muy bueno el tema, no estábamos viendo bien embalado con este tema, porque es muy importante para que la gente lo sepa. Vamos a un pequeño corte, vamos a un tema musical y volvemos con las pilas recargadas, así que nos vemos un ratito más. We'll be right back. Radio. Todos los jueves desde las 20 horas presentamos tu programa Cultura Cívica Progresista junto a tu gran amigo Luis Jiménez Valderrama, un programa orientado a la educación cívica. Nuestros deberes, nuestros derechos, conocer el quehacer de nuestras autoridades y, por supuesto, tú tienes la oportunidad de comentarnos cómo imaginas tu Puente Alto. Llama y participa al 22-872-7871 en tu programa Cultura Cívica Progresista. Recuerda, todos los días jueves de 20 a 21 horas junto a tu gran amigo Luis Jiménez Valderrama. Estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a tocar unos temas. Bueno, habíamos dicho que vamos a tocar hoy día temas de contingencia. Me gustaría que también empezáramos a tocar lo que se está viendo, porque ya la reforma tributaria ya se hizo y se cocinó, como un senador dijo que le gustaba en la cocina. Están votando algunas indicaciones que se hicieron para la reforma educacional. En estos momentos ya están viendo qué cosas, y una de las cosas que ya se votó y que está lista es que se va a dar pena de cárcel a aquella institución que lucre con la educación. Una buena figura, ojalá se lleve a cabo, pero yo creo que, mira, hay cosas que han ocurrido, yo lo digo también por experiencia propia, porque en el colegio que estudia mi hijo ahora, que es particular subvencionado, se están haciendo campañas del terror, donde se dice, ¿no?, que se va a terminar, que se van a cerrar los colegios. Yo creo que no hay que tenerle miedo, el gobierno está haciendo una buena labor. Nosotros como progresistas hemos dicho que nosotros estamos apoyando esta reforma, que sabemos que son insuficientes, como progresistas sabemos que estas son insuficientes, pero es un paso que se está dando y es un paso importante para que mucha gente que no tiene sus lucas, que no tiene la posibilidad de poder elegir para pagar un colegio, no sé, Payarri Las Condes, un San George, un nombre inglés, donde no tenemos las lucas y tenemos que estar con los colegios municipales o particular subvencionado. Entonces, sería bueno también que nosotros, dentro de la política de gobierno, sería súper importante, ¿por qué no replicar lo que habíamos hablado hace en algunos programas atrás? ¿Por qué no replicar la enseñanza que se hace, por ejemplo, en el Instituto Nacional o acá en el San Pedro? ¿Por qué no replicar ese tipo de enseñanza a todos los colegios, que sea igual que las universidades, que sea una malla curricular donde se imparta esa misma educación? ¿Por qué no hacerlo? Sería lo ideal. O sea, de repente, cuando se habla de educación pública de calidad, yo creo que apunta a eso. Básicamente, hoy por hoy, el tema de la educación pública, o sea, la educación en Chile, que generó estos tres nichos de un mercado, de una oferta al conocimiento, donde existe esta educación particular pagada que siempre va a existir y siempre ha existido, no es una cosa que se vaya a eliminar, no, siempre ha existido. Pero esta figura de la educación particular subvencionada no es que sea... Claro, es una solución frente a una deficiente educación pública, que en eso estamos de acuerdo. La educación pública hoy por hoy tiene un tema bien, bien complejo. O sea, ¿por qué la gente pone a los chicos en los colegios particulares subvencionados? Por un tema de seguridad. O sea, ni siquiera es por un tema de calidad de educación, hoy por hoy el tema lo ponen por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad de qué le va a pasar al interior del colegio, que los niveles de violencia, que los niveles de cómo los conflictos. Pero ¿por qué no invertir como Estado en generar escuelas de que potencien el tema de la resolución de los conflictos? Capacitar a los docentes, capacitar a los asistentes de la educación, entregándole herramientas que permitan bajar la cantidad de conflictos violentos. Hay colegios particulares subvencionados que están insertos en comunas de riesgo o en bordes de riesgo, donde se dan más conflictos incluso que los colegios públicos. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo genero que ese conflicto, que esa crisis como institución, se me convierta en una oportunidad, integrándolo? Ya, yo no puedo estar con el tema de decir, no, es que mi hijo no va al colegio del colegio fiscal de acá, lo tengo en el particular subvencionado que queda a media cuadra del colegio fiscal, pero ¿qué va a ser mejor? Mentira, porque viven en el mismo entorno, comparten las mismas realidades, comparten los mismos espacios. ¿Y a qué apela esto? Apela al tema de una educación inclusiva. Cuando de repente, no sé si el tema de la película Machuca, cuando está el tema de Machuca, esa cuestión de que el niño se va al San George y todo, la pasa mal Machuca, po, porque como que lo trasplantan y lo meten al tema, porque no se generan las condiciones previas para esa inclusión. Para ese cambio, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debería existir hoy por hoy? Un tema de dar el avance a esta inclusión, de que de repente es necesario que no exista este tema de educación para uno, o sea, una educación para ser gerente y una educación para ser obrero. No debería ser, debería haber que todos tengan el acceso a las mismas oportunidades. Obviamente que de repente algunos van a aprovechar más la oportunidad y otros no la van a aprovechar, y eso se va a ver en el paso del tiempo, el tema de la opción de vida que tomas. Pero hoy día no hay opción. Hoy día hay un predeterminismo social. O sea, si yo nazco en la clase A o en la clase B o en la clase C, potencio mi origen de clase y potencio mis oportunidades de clase. Donde hay algunos que tienen muchas oportunidades de clase y hay otros que no tienen ninguna. Entonces, y ese tema es macabro. Y la educación particular subvencionada se convierte como en esa ilusión hoy por hoy de, no, si yo voy a un colegio mejorcito y pago 10 lucas, voy a acceder a mejores cosas. Si no hay una reestructuración entre plan y programas de calidad que apunten a objetivos de mejora de calidad internacional, el aumento de estas pruebas PISA, y no solamente que se enfoquen al CINSE y a la PSU, claro que podríamos avanzar. Pero cuando vemos que todos estos colegios particulares subvencionados y algunos emblemáticos adquieren mayor cantidad de gente, o sea, si yo veo la publicidad de los colegios, la publicidad que dice, no dice mi mejor, tengo el mejor programa educativo, tengo los mejores contenidos de, no, tengo el mejor puntaje CIMSE de la comuna, que es la medición actual, tengo el mejor puntaje en la PSU de la comuna, ya, pero hay un tema de, no, tengo tengo el menor porcentaje de conflictos violentos al interior de la aula. Tengo el menor porcentaje de inasistencia o el menor porcentaje de deserción escolar de la comuna. Es que son ítems que son importantes, sí, y no se tocan. Sí, pero es que súper... ¿No venden? Sí, aquí pasa todo, porque una de las cosas que yo he dicho y he conversado con harta gente con respecto a esto, con varios profesores, amigos, y una que fue candidata también a diputada acá por la zona, Lucio Bando. Mira, ¿por qué son buenos o tienen buenos resultados los colegios emblemáticos? Y hay que ser claro, porque obviamente está la selección, donde el alumno que pueda estar en el Instituto Nacional o en el San Pedro o en el Instituto Barros Arana, son gente, obviamente sacará los mejorcitos de cada una de las zonas que tiene que tener sobre un 6.5 para estar en ese colegio. Entonces, no me digan que ese colegio es bueno y tiene buena... Claro, ¿por qué? Porque se nutre de lo mejorcito de cada una de las comunas para tomarlo y hacerlo bien. Entonces, yo digo que sería súper importante que esa misma metodología de estudio, esa misma metodología de enseñanza, el gobierno la imparta como ley, pareja, cada uno de los ramos. Sería lo mismo a todo colegio que reciba aportes del Estado. Sea municipal, sea particular subvencionado, y que los particulares sigan trabajando. Si no hay la idea no es cortarle la posibilidad a la gente que tiene más lucas, que puede pagar 200, 300 lucas porque su hijo esté en un colegio allá arriba en el barrio alto, que lo siga teniendo, si no hay problema. Lo que nosotros estamos viendo es que la mayor cantidad de gente tenga la mejor posibilidad de entregarle una mejor educación a nuestros hijos. Y si es gratis, bienvenido sea, que para eso estamos luchando, para que tengamos una educación gratis y de calidad. De calidad, o sea, mira, hay una cuestión, yo siempre recomiendo ver esta película, que es un documental que hizo un grupo, que una, o sea, dos grupos, que el colectivo Semos 98 y Platonic, que son colectivos de Barcelona, en un colegio que del Polígono Sur de Sevilla, que era un tema bien conflictivo como barrio, donde este documental que se llama La Educación Expandida es bien interesante, porque toma una experiencia con un grupo de chicos donde ellos salen a enseñar a su comunidad y la comunidad también entra al colegio. El tema de abrir las puertas, esto como la educación de puertas abiertas. ¿Cuántos de los apoderados sabemos qué realmente pasa en los colegios de nuestros hijos? ¿Cuál es el grado de comunidad que tenemos nosotros, más allá de ir a la fiesta o ir al tema de la kermés o de la presentación? ¿Hay proyectos que apunten a esta construcción social que tiene que ver con el colegio, el alumno y el apoderado, a construir ciudadanía desde la educación? No existe. ¿Querés? Entonces, ¿y dónde existe? Mira que paradojal. Estos colegios que son San George, el Villa María Academy, los tipos prácticamente saben de pe a pa lo que pasa en el colegio, porque están obligados a ser parte de una comunidad educativa. ¿Querés? A lo mejor suena como obligación, pero ellos lo ven como algo natural, está en su ADN, pues, o sea, son parte de los scouts, son parte de los grupos de pastoral, son parte de mil grupos que hay, y que algunos los crean ellos. ¿Qué pasa con el tema de los colegios particulares subvencionados y con el tema de los colegios fiscales? La oferta de talleres para los alumnos ya es mínima. Son cualquier taller que, o sea, corra un rato la vuelta del tema y al de ti, no. No hay mucha inversión en el tema de talleres, que apunten, no sé, un taller de desarrollo, de gestión de proyectos, que lo hemos hablado más de una vez. ¿Por qué no un taller de gestión de proyectos en los colegios? Sería ideal. La gente sabría cómo generar posiciones de innovación. ¿Por qué no hay? Porque tampoco hay un compromiso. O sea, yo trabajé 10 años en educación y uno veía que prácticamente el apoderado iba y creía que el colegio era una guardería. O sea, aquí te dejo a mi hijo nuevo, 10 horas, y arréglatela. Y eso no es el fin de la educación, no es una guardería. Entonces, primero partamos por eso. Segundo, el tema del ámbito docente. El docente en Chile tiene muchas horas de hora aula, incluyendo horas de planificación, que son estresantes, o sea, y con sueldos que son bastante bajos en relación a la cantidad de horas en relación a hora hombre. Ya hay dos problemas. El tema, familias que tienen que trabajar papá y mamá, donde el niño tiene, porque acá en los sectores no tan acomodados, a diferencia de los sectores acomodados que tienen una nana, nosotros tenemos dos nanas, que es la televisión y el microondas. Ya está tres nanas porque ahora tenemos internet. Entonces el niño se cría prácticamente solo, por eso son sus referentes. ¿Quiere hablar de ciudadanía? Busca en internet. ¿Quiere hablar de despertar sexual? Busca en internet. ¿Cómo lo va a interpretar? Va a ser una catástrofe, porque el papá de él tampoco tuvo educación sexual, tampoco tuvo educación cívica, tampoco tiene tiempo cuando llega la pega para hablar con él. Entonces al final va generando un híbrido social donde no hay... No están los tiempos como para compartir y educar, porque el educar, claro, tú lo estabas diciendo bien, el educar no es solamente en el colegio. Claro. También hay que crearle el hábito dentro de la misma casa. Claro. Y eso también parte de responsabilidad de nosotros. Pero... Hay una cosa súper importante que va, y tú lo dijiste, va en el ADN de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que te mencioné hace poquito, que y se da a conocer cuando tú, por ejemplo, por ABC motivo, tú tuviste que, por trabajo, tuviste que salir. Vives en Puente Alto, trabajas en Puente Alto, ¿cierto? Y tu hijo estudia en Puente Alto y por necesidades, ¿cierto? Porque tu empresa te traslada y te traslada, por ejemplo, a Viña del Mar o te traslada, no sé, a Quilicura, y sacas a tu hijo de este colegio, que está en segundo medio, por ejemplo, y lo llevas al otro colegio y ese colegio tiene otro tipo de enseñanza, tu hijo que está en segundo medio, te das cuenta que llega al segundo medio de allá y lo que le están pasando en materia es totalmente diferente. Claro. Están años luz de lo que se pasa acá en el A y de lo que se pasa en el otro lado, que es B, y es el mismo curso, segundo medio. Entonces, a eso voy yo, que cuando nosotros tenemos por necesidad trasladarnos, ¿cierto? O porque en tercero medio tú eliges tu carrera en aquellos colegios que imparten carrera, que son los liceos, que son los técnicos, tú tienes la necesidad, si no está la especialidad que tu hijo quiere, tienes que salir a buscar otro lado. Claro. Y entonces te ves la obligación de salir a buscar, de salir de segundo, salir a tercero, a otro colegio, donde la educación base que tú tuviste para entrar a ese colegio no es la misma. No, y pasa al revés. De repente, sí, a ver, nosotros teníamos el caso de un alumno que había llegado de de la industrial, esta, la chileno-alemana, que no es un mal colegio, pero él nunca le habían hecho física ni química, ni... Entonces cuando llega a un colegio que era científico humanista, también pierde. Entonces, es para los dos lados. ¿Por qué? Porque de repente no está bien organizado el tema. El tema de los idiomas. Hoy día hay colegios que de repente tienen inglés desde prekinder hasta cuarto medio. Y hay colegios que de repente entran con el inglés en quinto básico, primero básico. Y un inglés como muy básico. Entonces, de repente hablamos de no, que tenemos que estar dentro de la OECD, que no sé qué. Pero es que primero va a llegar allá, tenéis que saber hablar cómo hablan allá. Los contenidos de enseñanza no creo que sean los óptimos. Sería, como te digo, una cosa súper buena que dentro de esto, este tema de educación da para mucho y que es súper importante, pero una de las cosas que se deberían hacer en la reforma, no sé si estará en esta reforma, lamentablemente, y debo ser sincero, no la conozco 100% esta reforma, pero se debería tocar este tema porque el contenido, la malla curricular que se enseña no es un parámetro, porque el CIMSE, como tú bien lo dijiste, se toma el CIMSE, pero ¿en base a qué se toma el CIMSE? El CIMSE es una solo, que se le imparte y se mide a todos. A los tres tipos de educación. Que exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes comparar peras con manzanas? Eso no se ha visto nunca. Son condiciones, o sea... Son condiciones totalmente distintas donde tú tienes el sistema... debería haber un sistema de medición, está bien. Hay que medirlo para ver cómo estamos. Igual como debería haber para los profesores. Pero si tú tienes enseñanzas distintas, ¿cómo haces una prueba de nivelación? Y más allá de la enseñanza distinta, cosas tan simples como de repente que tú vas a tener alumnos que llegan sin desayuno, que es muy distinto a un alumno que tiene sus cuatro comidas diarias, que tiene su casa bien, donde el niño tiene su espacio para estudiar, y el niño que tiene que vivir hacinado, que no tiene tampoco un espacio donde estudiar, que vive en cinco o seis en una misma habitación, y que es una realidad que la educación tampoco contempla. Entonces, y debería contemplarla, porque se dice de que un buen desayuno, y debería ser así, un buen desayuno te despierta la mente como para poder captar mejor. Claro. Y eso es verdad. Entonces, si, cosas tan simples como esa, el tema de a ver, ¿cuáles son? El otro día escuchaba en este programa Estado Nacional al diputado Andrade, que hablaba de la realidad de acá, de nosotros, de Puente Alto. Y hablaba de que el tema de la educación pública, la gran mayoría de reclamos que habían era por agresión a profesores. Más que alumnos, era agresión a los profesores, agresión a los inspectores. Entonces, digo, a ver, ahí el problema es del alumno, es de, no sé, del profesor, o hay un tema de construcción social que viene desde la casa, o que viene desde el modelo, donde yo proyecto que cualquier tipo de autoridad es algo que hay que destruir, porque hay que destruirlo. No, si el tema, hay parámetros. O sea, si yo no soy capaz de tolerar que alguien me diga, ¿sabes qué? Tú vienes acá a estudiar y no venías a escuchar MP3 durante la clase, por poner un ejemplo. Y yo digo, no, es que yo estoy en mi derecho a escuchar MP3. Tú se escuchas en tu casa. ¿Qué? Suena feo, pero cuando nosotros nos educamos, y esto suena como el viejo antiguo, pero uno ya se educó en la época de los 80, donde ya era difícil que pensar es distinto, pero igual había un respeto, ¿no? Había que al profesor, tú lo escuchabas, po. El profesor era una autoridad. ¿Tú aprendías? Hoy día no, pues hoy día el profesor es cuestionable, no, da lo mismo lo que dijo, este no tiene idea, mira, si busqué por internet y este no tiene el perfil. El profesor también, en la lógica de generar cercanía y todo el cuento, también va rompiendo ciertos parámetros. Entonces, no hay una construcción de relato que permita que la educación avance. Ejemplo. ¿Qué es lo que necesita la educación chilena hoy por hoy? No estandarizar, sino que incluir. Incluir estas tres visiones que existen en un proyecto de sociedad, si acá el tema va por un proyecto de sociedad. Lo que decíamos de soñar una sociedad distinta, de soñar una sociedad inclusiva. No sacamos nada con estar fragmentando, si esta cuestión de la fragmentación es una cuestión macabra para que la gente esté desorganizada y esté atomizada. Mientras yo más fragmento, menos menos cohesión. Es ilógico y una cuestión que no se puede entender, que siempre los menos definan las condiciones de vida de los que son más. Es ilógico. ¿Y por qué? Porque esos que son más están todos dispersos. Esos que son menos están todos cohesionados. ¿Frente a qué? Frente a una estructura, frente a un relato. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? ¿Por qué de repente pasan estos goles del Pentagate? ¿Por qué pasan estos goles que de repente no, están alegando ahí y después lo ves juntos conversando y como tomándose el café y riéndose poco menos de hoy, lo que hicimos? Porque la gente, primero, creció en el miedo. Aquí no pasó una cosa menor. Aquí se mató gente, se rompieron estructuras sociales, se generó un caos. Después, ¿qué pasó? Se metió un cuento de la democracia que no incluyó a todo el mundo, fue una cuestión bastante excluyente. Entonces yo pseudo-democracia. Entonces yo vuelvo a decir, ¿cuál es el tema? Esto no es una crisis, esto es una oportunidad para qué? Para soñar un nuevo país, y un nuevo país donde nos incluya a todos, no deje a nadie afuera. Si acá da lo mismo si es del partido A o del partido Z. Acá lo que hay que entender que la sociedad chilena cambió, que la forma de visión del ciudadano cambió. ¿Y a dónde tenemos que apuntar? A un tema de unidad, a un tema de unidad. O sea, todos estamos claros, que todos tenemos la claridad de que de repente la educación hoy por hoy no es buena. ¿Qué hay problemas con esa educación? Veámoslo, entre todos. No hay que poner ahí afuera. Y eso no tiene que ver con potenciar la política de los consensos, ni mucho menos. Tiene que ver con un tema de ser objetivo. De ser objetivo acá. Tienes que construir una realidad a partir de la existente. No podéis pasar todo ese borrón y cuenta nueva a partir de cero, porque es imposible. No. Entonces, a ver, es súper importante lo que estamos hablando. Mira, hay una cosa aquí, que una de las cosas que yo siempre dije que podía pasar con esta reforma educacional y lo que había pasado anteriormente con las universidades, que se decía que no podían lucrar y que al final la universidad hacía la figura de arrendar el inmueble, ¿cierto? Y con el arriendo ellos lucraban. No lucraban con la educación en sí, pero sí al momento de pagar, porque ellos tenían que pagar un arriendo de ese lugar que era de ellos mismos. Claro. Lo creaban la corporación, creaban claro. La inmobiliaria que era de ellos mismos y lucraban a través de eso. La sociedad de espejo. Exactamente. Aquí se dice de que una de las indicaciones que se eliminan los arriendos establecidos y de las subvenciones. Una de las propuestas que fue aprobada finalmente y que es bueno. Y lo otro es que se permita a los sostenedores generar un trabajo dentro de la organización y que tenga un sueldo, una remuneración, pero que sea a través de un trabajo remunerado, y obviamente ya no sería lucro, porque el compadre estaría trabajando. Claro. Cumpliendo una labor ya de director, puede ser hasta asesor, si da lo mismo. Lo que sea dentro, pero que cumple una labor, un horario, como cumple todos los chilenos, y que reciba su sueldo. Pero sí hay que normarlo. Yo, una de las cosas que había dicho Gabriel Boric y Vlado y Jackson, que para mí por lo menos son uno de los referentes a ver, que ellos apelan a esto y dicen que debería haber un estándar. Para que, porque obviamente llega el sostenedor y va a decir, ¿sabes qué? Ya yo voy a tener el sueldo de 20 millones como director. No puede ser. Entonces eso se tiene que normar. Y en eso están. Y eso es por eso. Y es súper importante que la gente a lo mejor lo pueda ver. Hay canales de la Cámara de Diputados que están en el cable. Lamentablemente no están en televisión abierta, que me gustaría que fueran. Pero están en internet abierta. También, ¿eh? Sí, están en internet. Pero me gustaría que la gente se metiera y viera. Porque se está viendo la educación de nuestros hijos, se está viendo la educación del futuro de Chile, de cómo queremos que nuestros hijos se nutran de una buena educación para que sean mejores ciudadanos, ¿cierto? Que no solamente sean, como tú lo dijiste, que aspiran a la clase solamente a la clase obrera. Entonces sería súper importante que la gente vea cómo votan cada uno de los diputados, cada uno de los senadores, las indicaciones que importan y que inciden en la educación de nuestros hijos. Sí, qué bueno que tocaste el tema de las remuneraciones. Yo creo que hay un ítem de remuneraciones que también está como sobredimensionado acá en Chile. Uno, aparte de los temas de la farándula y el tema de televisión, que son sueldos millonarios, pero el tema yo como trabajador de cualquier empresa, falto 3 días a trabajar sin aviso y lo más probable es que me despidan sin pagarme ni uno. ¿Cuáles son los niveles de asistencia en nuestros parlamentarios? Ah, sí, eso lo habíamos tocado y eso sería súper importante transparentarlo y que la gente lo sepa. O sea, ¿es factible y es necesario que ganen los sueldos que ganan nuestros senadores y diputados? Ahora, se supone, y por qué se planteó, y vamos a cortar ahora porque vamos a mirar unos comerciales, pero antes de irnos, dejar claro esto, que esto se hizo ¿para qué? Para que no sean sujetos de tentación de soborno. Por eso se le da un buen sueldo. Ahora, yo no estoy en desacuerdo con que a lo mejor ganen buenas plata, buenas lucas. No estoy en desacuerdo con eso. Pero sí que se lo ganen trabajando y asistiendo como corresponde a cada trabajador chileno a su jornada laboral. Claro. Así que lo dejamos como tema pendiente y vamos a un corte. Vamos a seguir escuchando unos temas. Volvemos con el mismo tema a la vuelta de comerciales. Vuelta en el programa Cultura Cívica Progresista. Recuerde que nos puede llamar interactuar con nosotros de los temas que estamos tocando al 2872-7871, 2872-7871, en el Twitter Radio Cívica-Pro, al Facebook Cultura Cívica Progresista. Un aviso para la próxima semana, el próximo jueves, en el mismo programa, ¿cierto? De 8 a 21 a 30 horas, tenemos la visita de Marco Enrique Ominami. Así que les aviso para que estén atentos y puedan interactuar, porque entre todas las personas que llamen vamos a regalar dos libros autografiados de Marco. Entre toda la gente que llame vamos a regalar estos libros. Así que los invito a estar presentes, a estar atentos al próximo programa. Ya seguimos hablando, Luis. Estábamos hablando de la educación. Mira, una para que le demos corte a esto y toquemos otros temas que son también tan importantes como este. Habíamos quedado de que el sueldo de los diputados, de los parlamentarios era muy alto, y yo te decía de que la lógica de por qué eso era precisamente para que no sean sujetos de soborno. Eso es lo que se pensó. La lógica es muy buena, pero también ahí hay un tema de los gastos reservados de los diputados y senadores. Hace menos de un mes se subieron, entre toda esta cuestión de la bataola... Fue un esquirlazo de la bomba, claro, de la escuela militar. El esquirlazo de la bomba, 1,5 millones por cada uno. Eso fue, de aumento. Entonces, de repente ese tipo de jugada habla mal de los políticos. Por eso la gente no cree en los políticos. Porque de repente el tipo que está ganando 300,000 pesos y tiene que estar todo el mes yendo... O sea, ¿tú crees que el tipo le va a decir a su jefe, sabe qué, jefe, yo me aumenté de mi remuneración, me aumenté 150,000 más porque yo... Aquí pasa eso. Si los jefes de ellos no son ellos mismos. ¿Sí? Ellos deberían... ¿Saben qué? Nosotros vamos a aumentarnos este 1,5 millones o 2 millones de pesos porque necesitamos para A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? No sé, un referéndum, no sé, una votación... algún plebiscito, no sé, pero no decir, ¿sabes que en realidad no vamos a subir plata? Porque no, en ese caso ellos son omnipotentes y lo hacen, ¿no? Esa omnipotencia genera distancia. ¿Y qué casualidad que haya sido precisamente en el momento donde había mayor revuelo y auge en toda la televisión por el caso bomba, y nadie supo que se habían subido 1,5 millones los parlamentarios? Pues, a ver, muchas veces cuando se está negociando el tema de estos aumentos de sueldo, se hacen en vacaciones de verano. Para los aumentos de los gastos reservados, de las comisiones, porque siempre son en verano. Entonces, ¿quién los cuestiona? ¿Quién los va a fiscalizar? Entonces, a eso voy. Yo creo que cuando decimos de soñar una nueva... ¿Un mejor país? Tiene que ver con despertar primero. O sea, soñemos... Pero soñamos despiertos. ¿Y cómo despertamos? Dándonos cuenta que acá el mayor constructor de la sociedad es el relato de los ciudadanos. Y hay ciudadanos que la están pasando extremadamente bien y hay ciudadanos que la están pasando extremadamente mal. Y hay ciudadanos que están en una incertidumbre. ¿Por qué? En este caso, el mismo tema, pasando el tema laboral. Que ahora viene la reforma y todo el cuento. Las condiciones que trabaja la gente en los call centers. Las condiciones que trabaja la gente de los cajeros de los supermercados, las condiciones que trabaja la gente en el retail. En los mismos bancos que son externos también los cajeros. ¿Qué? Entonces, ¿lo analizan? Por eso, no, hemos aumentado los puestos de trabajo en el sector del retail. ¿Pero qué clase de trabajo? Son trabajos extenuantes. ¿Qué? O sea, está bien. Decimos, no, es que los diputados les tenemos que pagar mejor para que ellos no, para evitar la corrupción. ¿Y por qué no les pagamos mejor a esas personas que con sueldos dignos? O sea, el sueldo en Chile antes se decía que debería ser de 250,000 pesos mínimo. Hoy una familia no vive con menos de 300. Esa es una de las cosas que a mí me da risa, porque y un tema... la CUT en el gobierno anterior, el último año del gobierno anterior, ellos pedían y exigían mínimo 250,000 pesos. Claro. La misma Bárbara Figueroa, la misma presidenta de la CUT. Estando ella ahora en el gobierno de la concertación... No, es la nueva mayoría, compañero. No es lo mismo. Yo sigo, bueno, hay algunos actores políticos que siguen revoloteando la concertación en la nueva mayoría. Estando ahora en este gobierno, aceptó que fuera menos de los 250. Me parece Me parece súper mal, yo en su momento la critiqué y lo sigo haciendo porque ella para mí ha sido, y en el acto de la marcha de la CUT, donde se celebra el Día del Trabajador, ella actuó como vocera de gobierno. Y me pareció súper mal, me pareció súper raro, y que se haya aceptado un monto menor a los 250 si se debía partir de base, como base, de 250. Mínimo 250 hacia arriba. Pero partamos de una base que no es menor. O sea, ¿cuánto es la cantidad de trabajadores sindicalizados en Chile? ¿Cuánto alcanza? ¿Alcanzará un 14%? El 11, y tantos por ciento se supone que en el último tema. ¿Cuánto alcanza el país menos sindicalizado de la OSD? ¿54? 54%. No, es realmente una burla. Dentro de las indicaciones que estaban siendo cuestionadas precisamente en la reforma laboral, era eso. Era la posibilidad de que la gente automáticamente se sindicalice, que la empresa no tenga la posibilidad de, al momento de haber huelga, no tenga la posibilidad de contratar a otra persona reemplazando a esas personas que están en huelga. Y lo otro, y que es súper importante, que la negociación que tuvieron como piso, por ejemplo, se aumentó un 5%. Si ya se aumentó un 5% para la otra negociación, parta como piso de la negociación anterior, que no sea menos de lo que ya habían ganado anteriormente. Porque ha pasado en el último tiempo, y por eso hay tan pocos sindicatos. Y lo otro que también se debería quitar, que las empresas den a la gente que no esté sindicalizada, le dé los mismos beneficios que la gente logró que está sindicalizada. En el pliego de peticiones, la gente que está sindicalizada logró, por ejemplo, ya un aumento de 50.000 pesos y un bono de término conflicto de 100.000 pesos. Eso mismo se le replica a la gente que no está sindicalizada. Eso es una de las cosas que también se termina dentro de la propuesta. Pero y hay un tema de fondo, o sea, a ver, el otro día dieron un reportaje, no sé si lo viste, en Contacto parece que fue, de estos del tema del Transantiago y los sindicatos brujos que hacían. Volvemos al tema de las malas prácticas. También hay una pérdida de credibilidad del mundo sindical cuando aparecen estos dirigentes que también se autorrogan la voluntad del trabajador para generar sindicatos y negocian por las de ellos. O sea, también, aparte de la CUT, hay otras instancias sindicales. O sea, obviamente que más allá de la instancia que sea, el tema es de cómo el trabajador se organiza. Si de repente el término sindicalización ya es como medio complejo, porque el empleador, hay empresas que tienen prohibido sindicato, lo tienen prohibido, aunque digan que por ley no pueden hacerlo, y que por ley no lo pueden hacer, pero lo hacen igual. O sea, vimos el tema del video este que salió, el tema de las vacas gordas, vacas locas, que al final parecía el tema, y el tipo era un patrón de fondo. No, es que yo lo negocio con uno a uno, y no, es que la negociación colectiva, no, es que no, yo uno a uno, y si no, se quedan sin pe. Así pasa en muchos trabajos. Y vuelvo a repetir, cuando una familia vive del trabajo de uno de sus miembros, que a lo mejor gana 250.000 pesos, ¿crees? Y no hay más ingreso, ¿tú crees que ese trabajador se va a exponer a que lo echen? ¿Quién lo protege a él si muchos de los dirigentes sindicales generan, pero en función de su fuero sindical? ¿No hay una protección real del trabajador? ¿No hay escuelas sindicales? El ciudadano no tiene una conciencia de que su organización le permite generar condiciones de dignidad al interior del trabajo. O sea, hay un montón de cosas que yo he visto, en este caso, que cosas que son para el chiste. En este caso, una vez fui, porque me gusta como investigar algunas cosas, y fue un tema de esto de call center, y salían las cosas que había logrado el sindicato. Tenemos acceso al gimnasio. Tenemos gimnasio, conseguimos descuento en no sé qué parte. Pero si tú te das cuenta, ¿sí cuánto tienen para ir al baño esos cristianos durante todo un mes? A lo más tienen una hora y media para ir al baño, para conseguir las metas completas, para sacar un sueldo medianamente que lo que le ofrecen. Pues. Sueldo decente. Claro, porque ellos le ofrecen. Medianamente decente. Ni siquiera sacando el sueldo mínimo, porque ellos le ofrecen una cantidad por cliente y después pues según meta, y al final los tipos salen ganando 90.000 pesos, 180, y si venden productos asociados. Por horas trabajadas. Por horas trabajadas. Entonces, hay un tema ahí que no hay legislación. No, que es un modelo de outsourcing, de subcontratación. Regulémoslo. Regulemos el tema de, no, es que el trabajo part-time. ¿Qué es el trabajo part-time? Un tema donde yo digo, ya, tú voy a, en vez de contratarte con beneficios laborales, te contrato por la mitad o un cuarto de tu sueldo y estamos listos. ¿Me salváis el problema a mí? Aparezco en lo acá en las estadísticas. Oye, hay más gente trabajando. Oye, el gobierno te dio trabajos de un día, trabajos de una semana, que quedan solamente para... Vamos aumentando el empleo, ¿no? Trabajo de calidad. Acá el tema, o sea, hay un tema, el tema del derecho al trabajo es un derecho fundamental. Hoy por la cantidad de empresas que aducen, que por el tema de las reformas que están viniendo, todo poco menos que viene la crisis y este satanismo que hay con el cuento, están despidiendo trabajadores todos los días. Hay un montón de trabajadores, padres de familia, jefes de hogar, que están desempleados. ¿Crees? Están con el cuento del terror, siendo de que ellos mismos propusieron anteayer en una de las entrevistas que se dieron a conocer, se decía que ellos mismos habían propuesto, la Cámara del Comercio y la CPC, habían ellos mismos propuesto el aumento del 20 al 27%. Ellos mismos, o sea, sabían, o sea, ¿cómo ahora pueden decir la campaña del terror que van a haber despidos, que están haciendo los despidos? Pero mira, volviendo un poco a la reforma tributaria, ¿quién crees tú que realmente paga la reforma tributaria? ¿La pagan realmente las empresas? Porque obviamente, claro, la suben de un 20 a un 25 o 27%, me parece que va a ser, que se aumenta. ¿Pero quién realmente paga eso? Es que hay un tema, hay dos lecturas, porque eso puede decir, ya, la puedo pagar el ciudadano con el aumento de los precios, pero si esa reforma me significa educación y salud gratuita, también es compensa. Y ahí sale otro tema. El tema de que están diciendo que se va a matar la salud privada y todo el cuento. Pero Luis, mira, para graficarlo y para que la gente lo entienda, tú como empresa, tú eres un empresario. Si yo te subo a ti, tú que vendes, por ejemplo, lápices, vendes a 100 pesos los lápices, yo te voy a subir un impuesto de un 20 o un 25%. ¿A ti te va a afectar? Porque tú vas a pagar, en vez de pagar un 20, vas a pagar un 25% de impuesto. Te va a afectar un 5%. Van a haber un 5% más a las arcas fiscales, ¿cierto? Claro. Pero tú, para no perder esa plata, en vez de vender ese lápiz a 100 pesos, lo vas a vender a 150. No necesariamente. ¿Y quién va a pagar ahí? No necesariamente. ¿Va a pagar la ciudadanía? No necesariamente. El ciudadano va a pagar la... Digo, no necesariamente, porque, a ver, por una parte a mí me van a aumentar los impuestos, pero son los impuestos según la cantidad de impuestos según la cantidad de utilidades que yo tenga, pues, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Los impuestos son de las utilidades. Sobre las utilidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a bajar? Quizás voy a bajar mi margen en un tema porcentual de utilidades. O sea, si es sobre las utilidades de la, es mi venta. No es que yo vea, o sea, si yo lo subo a 150, una cuestión, entonces, si yo subo un lápiz que lo vendía a 100 hasta hoy día y lo subo a 150, ¿crees? Lo más probable es que si antes vendía 10, subiéndolo a 150 voy a vender 2. No, yo te hablé del lápiz en un sentido figurado, pero, no, pero hablemos los productos de primera necesidad, no, como el pan, como el azúcar, como el aceite, y la gente lo va a tener que comprar igual. Por eso te digo, es que esa, no creo que baje. Ese sistema del alza de precios, de la especulación del alza de precios vía reforma, que los impuestos van a cambiar y todo el cuento, es parte de una política y una campaña de desinformación, es parte de una campaña del terror frente a lo que está pasando. Todavía ni siquiera ha entrado en ejercicio. O sea, entró en ejercicio, o sea, a contar del 1 de octubre. Pero se está modificando todos los días, se van a salir más modificaciones. No, si la ley ya fue promulgada, sí. Y está activa desde el 1 de octubre. Sí, pero mira. Pero va a cambiar, va a modificar, porque tú te das cuenta, a ver, la ley que entró, que la ley, la reforma tributaria que entró, es muy distinta a la que ya se aprobó, ¿cierto? Ah, obvio. Es muy distinta. Obvio, sí, y esta ley que entró en vigencia, conociendo conociendo a nuestros legisladores y a nuestra clase política, la va a analizar 1 o 2 meses, va a ver los impactos dentro de la ciudadanía y si esta cuestión le suma o le resta puntos, y va a entrar de nuevo a una cocina y va a salir modificada de nuevo, onda, con 2 o 3 temas más. Porque así funciona. Sí, no, en ese sentido tenía razón. Pero mira, aquí iba yo en el sentido de que, según yo, a mi modo de ver, al final siempre, y siempre pasa, compadre, al final la clase obrera, la clase media, somos los que siempre vamos a pagar la reforma de todo. ¿Por qué? Porque dentro de la misma reforma no se tocaron a las mineras, no se hizo un royalty minero. ¿Por qué no se tocó a las mineras? Veamos que en eso la ley de gastos reservados de los financiamientos de las campañas. Están ahí. O sea, entonces, ahí están. ¿Por qué no se sube? Tú sabes que dentro del impuesto específico hay un 25%, ¿cierto?, de empresas que no pagan. O sea, hay un, perdón, es al revés, hay un 75% de empresas, grandes empresas, entre ellas están las aerolíneas, las forestales, las mineras, que no pagan el impuesto específico al combustible. Sí. Lo subsidiamos, el 25% restante lo subsidiamos nosotros, la clase media. Entonces, no entiendo por qué no se toca, por qué no se tocó. Ve el mismo tema de las patentes. O sea, el reportaje que mostraba atrás de las patentes del tipo que ilustraba botas, que pagaba más patentes que la Anchile, que pagaba más patentes que la Coca-Cola, o que un supermercado, porque los tipos donde tienen el negocio y van haciendo las patentes, que al final pagué 150 pesos por patente, porque cada filial es parte de la misma, entonces las patentes son minúsculas. Entonces, hay un tema. O sea, yo creo que esta reforma tributaria es un punto de avance. Era algo que había que hacer. Era algo que necesariamente se tenía que hacer. Pero ahora el tema de cómo lo vemos en el ejercicio real. Porque una cosa es muy bonito el discurso. No, si esta cuestión va a ser la mejor beneficio para todo el mundo. Ya, veamos a quién va a beneficiar. Veamos, a ver, una reforma laboral donde estén incluidos los trabajadores, pero no solamente los trabajadores sindicalizados. Hay muchos trabajadores que no están sindicalizados y también tienen derecho a mejorar sus condiciones de trabajo. Sí, no es lógico. Veamos el tema de la educación, y veamos el tema de la educación no solamente escuchando a los sostenedores ni a la asociación de apoderados de los colegios particulares sancionados, sino que también los estudiantes dicen una cosa. No, es que nosotros, como la CONE, las FESE, todos los estudiantes sienten representados por los discursos de su dirigencia. ¿Cuál es? Y ahí hay un tema de fondo, y que de repente a veces es que es bueno tocar el tema de la representatividad. ¿Los políticos representan hoy por hoy a la ciudadanía? Obviamente que no. Las estructuras de construcción del poder ciudadano, ¿tienen un grado de aceptación real? En base a eso mismo, este gobierno, que fue elegido por el 48% del grueso electoral, de un 100%, solamente un 48% votó. Claro que la señora Michelle Bachelet ganó con un 60%, pero del 48% solamente de los chilenos. Y así ha sido desde que llegó la democracia, sí, el tema ese. Entonces, no, o sea, antiguamente era un poco más, el padrón electoral era menor y se votaba más. Ahora, dentro de eso, y es súper importante, y por eso este programa... es de educación cívica, para que la gente sepa que todo esto que estamos hablando, todo lo que hablamos, son las decisiones políticas que afectan e impactan en nuestro bolsillo. Claro. Diariamente, querámoslo o no lo queramos, las decisiones políticas afectan en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Exactamente. Es el tema. Entonces, por eso es súper importante que nos enteremos, nos interioricemos, empecemos a leer, empecemos a mirar, empecemos a ver cómo votan los políticos por los cuales nosotros votamos. ¿Cómo votan? Y la única forma, si la única posibilidad, la única vez donde somos todos iguales, donde tu voto y mi voto vale lo mismo, mi voto vale lo mismo que el de Luz y el de Piñera, vale exactamente lo mismo, es en la urna en ese momento. Entonces, que no nos metan mal el dedo en la boca. Si ya pasamos por esto, estamos todavía en pseudo-democracia. Yo espero que la gente tome conciencia, la gente ejerza su derecho a voto, que constitucionalmente aún lo tenemos, que no lo perdamos. Ojalá a través de una asamblea constituyente podamos cambiar, que es podamos el punto, cambiar, claro, podamos es el punto cambiar que viene ahora. Podamos cambiar las trabas y las amarras que todavía están en la constitución, de las amarras de la dictadura. Y para eso yo creo que también hay un tema que hay que avanzar en el desarrollo de un proceso constituyente que incluya a todo el mundo. O sea, acá el tema es la constitución anterior, se hizo en cuatro paredes, y día que está abierta a toda la ciudadanía, ¿no? Independiente de dónde vengan, pero que sea todos los ciudadanos los que tengan el derecho y el acceso a construir el país que quieren. Sí, por ahí va. Sí, es precisamente eso. Y por eso estamos juntos y estamos tratando de hacer cosas juntos con el Partido Izquierda Ciudadana, el Partido Progresista de Marco Enrico Minami y el Partido Izquierda Ciudadana. Estamos tratando de ver, y para eso tenemos un buen aviso que lo vamos a ir viendo cada programa hasta que llegue el día del foro. El día jueves 30 el día jueves 30 a las 6 de la tarde, está el Foro Ciudadano, donde están invitados Marco Enrico Minami, Sergio Aguiló, Carla Rubilar, Leopoldo Pérez, Manuel José Sandón y Carlos Montes. Vamos a tocar temas muy importantes y esperamos que la ciudadanía, los dirigentes vecinales, las uniones comunales y los vecinos, todos, cada uno de nosotros, asista a esto que va a ser el día 30, ¿cierto? El día jueves 30 a las 6 de la tarde en Duoc UC de acá de Puente Alto. Los invito para que participen, se interioricen, puedan hablar, puedan preguntar, porque van a poder preguntar. Exacto. Tienen derecho a preguntarle a cada una de las personas qué piensan cada uno de los temas que se van a tocar. Se va a tocar el tema de la reforma tributaria, el tema de la reforma educacional, el tema de la asamblea constituyente y obviamente tema nuestro, tema local. Tema de desarrollo local y todo el tema. Exactamente, que es lo que a nosotros realmente nos importa como programa para fortalecer nuestro Puente Alto. Y lo bueno que hay que destacar es que acá hay un tema donde convergen tres medios de comunicación locales, que eso ya es un avance, que son la radio Puente Alto, la radio de Pirque y el diario Puente Alto al Día. Y eso también marca un sello de lo que estamos tratando de construir. O sea, cuando hablamos de sustentabilidad territorial tenemos que también hablar de identidad territorial. Y creo que Puente Alto tiene una identidad que está en construcción. Y la invitación es lo mismo, de aquí nadie está excluido, acá Puente Alto somos todos y todos tenemos que construirlo de una manera que nos permita soñar una mejor comuna y por ende, a partir de soñar una mejor comuna, construir un mejor país. Yo creo que por ahí va el tema. Sí, es una cosa así de simple. Sí. Mira, yo les mandé hace poco, me parece que ayer fue, Amplitud tiene un programa de radio también y lo felicité porque la idea es esa, sí. Construir todos juntos, sí. para que este Puente Alto, todas nuestras comunas, la provincia de Cordillera, salga adelante. Y insisto en la invitación, vecinos, participen, porque es súper importante que sepamos cómo piensan las autoridades que nosotros mismos votamos acá, como Osvaldo Andrade, ¿cierto?, como Leopoldo Pérez, como nuestro exalcalde Manuel José Sandón. Ellos están invitados y esperemos que confirmen su asistencia. Para darle un realce y que la gente sepa cómo piensan las autoridades electas de nuestra comuna y de nuestra provincia y de nuestro distrito. Y lo más importante es que las autoridades piensen, entiendan cómo piensan también los ciudadanos, que son muy muy buenos. Que tengan el espacio, ellos que aprovechen el espacio de preguntar, cosa que las autoridades se den cuenta que los ciudadanos también tienen un derecho a voz y a voto, no solamente en la urna, sino que en la cotidianidad se construye ciudadanía, en el día a día. Ciudadanicemos la política, hagamos ese ejercicio ciudadano de reencontrarnos, de reencantarnos y de construir un país mejor todos juntos. Exactamente, de eso se trata. Y este es un foro educativo, un foro informativo, no es un foro donde nos vamos a sacar entre todos los ojos, vamos a pelear. No, la idea es construir un tema país, construir un tema de soñar, como tú dijiste, sí. ¿Cierto? Un país mejor donde vivamos todos mejor y juntos. Y juntos. Sí, esa es la idea. Tema. Bueno, vecinos, ha terminado el programa. Se repite nuevamente que el próximo jueves Marco Enrique Ojominami es el invitado de la próxima semana. Perfecto. Así que la próxima semana de 8 a 9 y media, Marco Enrique Ojominami estará acá. Vamos a regalar algunos libros que van a estar autografiados. Así que atentos a los llamados, porque a cada persona que llame vamos a sortear, entre los que llamen, vamos a sortear estos libros. Perfecto. Autografiados por Marco. Así que muchas gracias, Luis, por haber estado en este programa. Perfecto. Muchas gracias. Se agradece. A los Radio Escucha. Y espero estar la próxima semana para conversar algunas cosas con Marco hoy. Así que bienvenido y muchísimas gracias, vecinos y vecinas. Abrazos y besos para todos. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.